Continuamos aquí entre mate y mate, 11, 15 minutos en el aire de una radio, muchas voces. Les cuento que en el medio de estos conflictos que se están manteniendo y que van avanzando, van creciendo además en inminencia de algunas localidades y municipios que realmente la situación es dramática y algunos, como contaba hoy Renata, empezaron a emitir ticket canasta. Atención, y nuestro municipio, sin ir más lejos, aquí en Capilla del Monte, en un default no declarado, pero que ha quedado en evidencia con una deuda ya hace un mes de 8 millones de pesos a proveedores, es decir que no se está pudiendo pagar, hacer frente a las deudas. En este caso, los trabajadores y trabajadoras municipales de Villa de Soto también comparten una carta a los vecinos y vecinas de esa localidad contando de la situación laboral precaria en que se encuentra. Hablan allí que nos corresponde, dicen, un salario digno y no el que actualmente percibimos. A manera de ejemplo, un agente municipal con 10 años de antigüedad, con una carga horaria de 35 horas semanales, su salario no llega a los 10.000 pesos. Están en ese reclamo a través de la Asociación Trabajadores del Estado, de ATE, y estamos en comunicación con Alejandro Murúa, secretario de Interior de ATE Córdoba. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Federico. ¿Cómo va? Buen día a tu audiencia también. Bueno, un gustazo. Como bien vos lo anticipaste. Sí. Bien, estamos acá en Soto por un reclamo salarial, ya que el municipio viene con un arrastre de una cláusula gatillo del 2017 del 10%, totalmente negra, que recién este mes ha blanqueado un 5%, pasándolo al básico, y tiene previsto para el aumento del 2018 otro 5%. Si vos tenés en cuenta que el aumento de la inflación en el mes de septiembre fue casi del 6%, ahora en octubre otra vez el 6%, que viene de arrastre, más el 5,5% que venía durante el resto del año, te está quedando que la pauta salarial que dice el intendente de Soto, que es del 15%, cuando realmente es un 5%, porque lo que es la cláusula de gatillo corresponde al ejercicio de 2017, sí. Los compañeros acá en Soto están con salarios por debajo de los 13.000 pesos. Entonces se hace muy difícil que los compañeros municipales de planta o contratados, coronalizados, puedan tener un salario digno y poder hacer frente a esta realidad que estamos viviendo todos. Sí. Creo que la situación económica del país amerita hoy un sinceramiento de la clase dirigencial gobernante, donde los salarios de ellos no pueden ser 4 veces los de un trabajador, que es realmente el que pone el cuerpo y la cara todos los días en la ciudad para que el municipio pueda llegar a todos los vecinos prestando servicio. Uh-huh. Hemos presentado las notas pertinentes al municipio, al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, a través de su presidente, nos expulsó declarándonos personas no gratas del Consejo. Y bueno, y venimos con el reclamo del reconocimiento gremial desde el año 2008, donde el intendente nos quitó el código de descuento, y ese código de descuento está judicializado, lo que le va a crear un grave perjuicio al municipio, ya que en su momento la provincia quiso hacer lo mismo y la Corte Suprema, en una acordada, autorizó que ATE, tanto en la provincia como en todos los municipios del territorio provincial de Córdoba, está habilitado para representar y tener el código de descuento tal cual marca la ley. Bueno, hoy estamos tratando realmente que los compañeros, primero que nada, puedan tener un salario digno. La discusión si nos dan o no el código puede pasar a un segundo plano, pero hoy lo que queremos es que los compañeros tengan una dignidad en su salario. Sí. Si me das 2 minutos, te paso con el secretario general adjunto de ATE Córdoba, que me está acompañando en este momento. Bien. Así hablas con él. Dale, ¿eh? Dale. Después volvemos a conversar, que me gustaría consultarte algunas cosas. Bien. Ahí te doy con el señor Ruiz Vázquez, el secretario general adjunto de ATE Córdoba. Bien. Así hablas con él. Dale. Hola, ¿cómo te va? Un gusto, Federico Fumiato te habla desde aquí. Buenos días. Buen día. Bueno, buenos días para todos los oyentes, ¿no? También. Una de las consultas que queríamos hacerle también a Alejandro, porque la verdad, esta situación que se vive en Villa de Soto, que queda en evidencia con esta protesta, se vive en muchos de nuestros municipios que están en una situación gravísima los trabajadores municipales. ¿Cómo es la situación no sé si general de Córdoba, si podemos particularizar en nuestra región, en esta zona. Sí, ustedes la tienen... verdad que realmente esta política económica a nivel nacional ha hecho que empiecen a florecer todos estos problemas en los presupuestos de los municipios también, ¿no? Pero también son responsables los municipios cuando no administran bien. Sí. Sí. Porque vos tenés que administrar de acuerdo a lo que vos tenés, pero también no malgastar o no poner la plata para algunos que ganen bien y a otros que ganen paupérrimamente, ¿no? Sí. Así que, y te doy un dato, nosotros hicimos todo un estudio a nivel provincial, entre el 75 y el 80% los trabajadores municipales no tienen estabilidad laboral. En ese porcentaje hay un 60% que no supera el índice de la pobreza, o quizás más, digamos, y estamos hablando de trabajadores precarizados, sí. Los que no tienen estabilidad laboral. Y el resto del porcentaje no supera el índice de la indigencia. Sabemos perfectamente que los intendentes toman gente, digamos, a través de que lo ponen con monotributo, sí. Jornalizado, becario, pasante, y cobran 4,000 o 6,000 pesos, sí. Y trabajan de lunes a lunes porque son rehenes políticos, digamos, si no tenés trabajo. Eso es gravísimo, y además, digo, además de la precarización que significa, de las amenazas que se viven aquí en Capilla del Monte, claramente también en los últimos tiempos, pero también el hecho de que no tienen la representación sindical, o sea, los corren de ese lugar que ustedes están tratando también de representar a esos trabajadores. Sí, sí, sí, indudable. Digamos, nosotros no convocamos con ningún partido político, ni con ninguna intendencia, ni con el gobierno de la provincia, ni el orden nacional. Uh-huh. Incluso más, está visto a nivel nacional cómo se mueve ATE, digamos, teniendo una pluralidad de ideología dentro de las conducciones, ¿no? Sí. Que eso nosotros no excluimos. Lo que sí decimos que somos autónomos e independientes de las opiniones políticas, de los partidos políticos, de los grupos económicos, digamos. En eso nosotros mantenemos esa objetividad, porque si no se pierde y pasamos a ser uno más de otros gremios que realmente son de gobierno de turno, ¿no? Claro, sí. Así sí, que, sí. Bueno, nosotros mantenemos eso. Y por eso muchas veces a nosotros se nos hace más difícil, se nos cierran las malas puertas, porque venimos a plantear la demanda del trabajador, digamos. ¿Qué es lo que te demanda el trabajador? Tener un buen salario, que realmente los pases de planta permanente, de poder tener una carrera administrativa. Los municipales no tienen carrera administrativa. Claro. Porque todos los cargos de jefatura son encargados de los punteros políticos de cada gobierno de turno. Y nosotros necesitamos que haya una carrera administrativa, que haya un supervisor, un jefe de sección, un jefe de departamento, digamos, que realmente pueda tener una aspiración también el trabajador municipal en todo esto, ¿no? Así que lo que sí, dentro del Estado, esto es lo más grave, es que se ha radicalizado muy mucho el trabajo esclavo, sí. Legalizado. Y esto lo vemos en todos lados, más, mucho más en los municipios. Después viene a nivel provincia y después a nivel nacional. No se olviden que muchos planes que salen del orden nacional combinan, digamos, para bajarlo con el gobierno de la provincia o con el gobierno municipal, y resulta que cuando el trabajador acepta ese plan, resulta que no son ni municipales, ni provinciales, ni nacionales. Sí. Entonces, y eso es grave. Es grave, y aquí, bueno, lo venimos viviendo y cubriendo, y nos toca muy de cerca y con mucho dramatismo lo que están viviendo los trabajadores, incluso cooperativistas han pasado a ser becarios, y todos con la denuncia en el último mes de las amenazas, de los aprietes, de la frase esta de atrás tuyo hay 100, 100 más, que se vuelve habitual cuando estás tan precarizado. Bueno, ¿qué mensaje darías? ¿Cómo es tu nombre, compañero, para de paso? Yo soy Luis Bárcenas, soy el secretario general adjunto de la provincia de Córdoba de Ate. Bien, bueno, un mensaje para los trabajadores y trabajadoras aquí en Capilla del Monte también y en el resto de la región que nos escuchan, que bueno, que por ahí se sienten atados de manos o entregados a estas condiciones. ¿Cuál es el mensaje que le hacen desde Ate? mira, no solamente para los trabajadores municipales, sino para todos los trabajadores en sí y para toda la sociedad. Esto cambia no solamente con un gremio, sino el acompañamiento con toda la sociedad. Porque los trabajadores de cada localidad viven ahí, consumen ahí. Y el comerciante necesita que ese trabajador gane bien para que le vaya y consuma su producto, ¿no? Que realmente no tenga que salir a otro lado, digamos, o irse fuera de su localidad buscando otro rumbo. Hoy le decimos a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, digamos, hasta está disponible, está con las puertas abiertas, siempre mantenemos las puertas abiertas para escuchar, para discutir, discernir, pero también tiene que haber un cambio estructural con un conjunto de diferencias que podamos tener. Cada uno, porque de esa manera se construye, con las diferencias se construye una sociedad mejor, porque en algo nos vamos a poner de acuerdo para mejorar la situación. Hoy el gremio de ATE representa a todos los trabajadores estatales, a los nacionales, provinciales, municipales, ente autárquico y todo trabajador que esté dentro del Estado. Todo trabajador que esté dentro del Estado, sea docente, judiciales, estén ahí en el PEC, todos son trabajadores estatales. Sí. Así que las puertas están abiertas. Ustedes tienen nuestro teléfono, de todas maneras yo ahora le dejo por medio de vos el teléfono mío, sí. Si necesitan hablar con nosotros para organizarse mejor, armar la estrategia, digamos, porque la situación del país está muy difícil y cada día que pasa se pone peor. Y en esto la única forma que nos podemos salvar es caminando todos juntos, abrazándonos, pero caminando todos juntos, porque esta política, digamos, neoliberal nos va a llevar nos está llevando o ya nos llevó al derrumbe. No podemos perder más salario, no podemos perder las economías regionales, no podemos perder los territorios que se están entregando a nivel en todos los niveles dentro de la nación del país a las potencias extranjeras. No podemos permitir que realmente vengan fuerzas militares, tanto de Israelí como Estados Unidos, y vengan a tomar posesión en nuestro país, porque eso es degradar a nuestras fuerzas armadas y al todo, digamos, al personal de seguridad, me refiero a la policía, que los degrada de tal manera que los ponen como unos inútiles. Y acá en la Argentina no somos ninguno inútiles. Tenemos materia prima y tenemos materia gris para desarrollar lo que nosotros queremos desarrollar en el país, y tenemos la suficiente capacidad los argentinos para poder salir adelante y cambiar el rumbo este económico, para que este gobierno, no digo que haya un golpe de Estado, pero que sí modifique este rumbo económico que no nos condice a toda la nación argentina. Sí, Barcenal, le agradecemos muchísimo esta comunicación, el compromiso allí presente con los trabajadores de Soto. Nos quedamos fuera del aire para coordinar también el teléfono y esto, para que la gente pueda comunicarse. Dale. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio Ricardo. Bien, abrazo grande, hasta luego. Ahí estaba, conversábamos con Luis Bárcena, él es secretario adjunto de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, que, bueno, están en este momento en Villa de Soto con los trabajadores en lucha, que, bueno, están reclamando, ahí estaba, ¿no? Lo escuchabas, por su salario. Las palabras quisieran develar al misterioso silencio.